Después de agotarse la capacidad de emplear estratagemas y maniobras, de despliegue de calumnias y mentiras, junto a empleo del terrorismo de Estado contra el movimiento de la autodeterminación y la soberanía del pueblo de Bolivia, empezando con el grosero golpe de Estado que despojó transitoriamente a Evo Morales de su triunfo en limpia lid electoral en octubre del 2019, bajo el falso alegato cocinado por el imperialismo norteamericano y su socia, la Iglesia Católica Vaticano, a través de su herramienta de injerencia e intromisión en los asuntos internos de nuestros países y sus estados, tal cual es la OEA, desconociéndoles a estos países y estados su soberanía nacional, para así pisotearles a sus respectivos pueblos su derecho a la autodeterminación y la libre elección, en lo que se han especializado como oficio dentro de su condición de leprosos morales, mercenarios y lacayos redomados, Luis Almagro y sus acólitos. De que Evo Morales y el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, habría hecho fraude, que no habían alcanzado una votación superior al 10% de su más cercano contendiente, que era Carlos Mesa, al que Evo Morales sobrepasaba en votos emitidos y contados en las urnas un 11%. Los mecanismos contrarrevolucionarios se pusieron en marcha, lanzaron sus cuerpos de choque contra los funcionarios gubernamentales de la administración de Evo Morales, los pintaron de rojo, les cortaron el pelo, lo que para las damas en Bolivia resulta una ofensa imperdonable, una vez que el pelo para la cultura indígena encarna la dignidad y el pudor femenino, lo que requiere respeto. Se recuerda la imagen de la alcaldesa de Vinto en la provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, pintada de rojo, cortada su cabellera, obligada a caminar descalza por las calles adoquinadas y o de asfalto bajo el sol ardiente boliviano. Los seguidores de Camacho, de la Áñez y la banda de mercenarios golpistas con una Biblia católica en la mano, demandando palizas, cárcel, torturas y persecución por el delito de haberse movilizado electoralmente y causádole una verdadera pela electoral, pantalones bajados y faldas levantadas a las huestes recalcitrantes de cristianos católicos y protestantes que cerraron filas alrededor de la extrema derecha. No obstante, las fuerzas patrióticas y democrático-nacionales del movimiento indigenista boliviano, de la bandera suya que llaman Huipala, supo mostrar la serenidad conjugada con la firmeza y la perseverancia, reclamando la vigencia constitucional e institucional desde las cámaras legislativas de diputados y senadores, en las que, como representantes del pueblo y la multinacional nación del Estado plurinacional boliviano, sin aceptar ni hacerle el juego a las deliberadas y calculadas provocaciones, los seguidores del indigenismo democrático popular y patriótico, cuyo máximo líder es Evo Morales, recibiendo estoicamente agresiones, soportando la violencia reaccionaria de los golpistas del gobierno usurpador y antinacional y por lo tanto de facto, no importándoles que de por medio estaba presente el riesgo de perder la vida, reclamaron la repetición de las elecciones generales, hasta que después de una verdadera odisea, el Senado de la República Plurinacional de Bolivia, imponiendo su autoridad institucional y constitucional, fijó definitivamente la fecha electoral para el mes de octubre del 2020, o sea, un año después del golpe contra el gobierno de Evo Morales y el triunfo electoral obtenido limpiamente en las urnas electorales. Para dar el golpe, los entreguistas, apoyados por el imperialismo norteamericano, la Iglesia Católica Vaticano y los sectores más reaccionarios y pro-yanquis de la entente imperio-colonialista de Europa, la llamada Unión Europea, se escudaron en el repugnante mercenario Luis Almagro y su capacidad infinita de urdir intrigas y trampas de manera perversa y como un verdadero desalmado, urdiendo la coartada del reconteo de votos emitidos bajo la directa supervisión de la misma OEA, y aunque los resultados arrojaron la conclusión de que limpia y efectivamente el candidato del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, había superado en la primera vuelta por más de un 11% sobre su contendor electoral más cercano, que en este caso fue el derechista Carlos Mesa. Pero como es bien conocido y tenido por una experiencia inamovible, los imperialistas yanquis, su íntima aliada, la Iglesia Católica Vaticano, que en Bolivia, como en todos los países latinoamericanos, es la cabecilla número uno del Estado Mayor de las oligarquías reaccionarias y contrarrevolucionarias que se nutren y sustentan del saqueo y la explotación de nuestras naciones y pueblos latinoamericanos y caribeños, dada su olímpica orfandad de escrúpulos, recurrieron efectivamente al fraude del que acusaban ellos mismos al MAS y a su candidato Evo Morales. Mintieron, tergiversaron los resultados de la verificación de las actas electorales y montaron la campaña propagandística de la mentira y calumnia de que se había comprobado en el reconteo de la OEA el fraude llevado a cabo por el MAS y Evo Morales, cuando la verdad y la realidad de los votos probaban exactamente que Evo Morales y el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, habían triunfado en buena lid, tal cual era reafirmado por el reconteo y verificación, una vez más, de los votos, las actas y las urnas. En nuestro país, todo esto permitió evidenciar una vez más a la prensa amarilla comercial, escrita, radial y televisada, como su legión de canallas civiles, plumíferos cagatintas mercenarios, verdaderos leprosos morales, que como espías pagados del imperialismo yanqui, la CIA, la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, apéndices y obedientes al capital financiero monopolista de Wall Street y a todos los centros mundiales ultrarreaccionarios y ultracontrarrevolucionarios, a pesar de que toda la verdad estaba ahí, en los hechos y al alcance de las masas, del que lo quisiera palpar, como de quien tuviera ojos para ver, con la disposición de servir el impulso democrático y emancipador de las masas, que vienen diciendo a gritos y con acciones contundentes como esta de Bolivia, ¿por qué y para qué todos sus reclamos y luchas giran alrededor del reclamo de la vigencia de su derecho a la autodeterminación, a la no intervención, a la no injerencia y al respeto pleno a la soberanía nacional y popular, base de los estados nacionales independientes? Aquellos mercenarios de la pluma actuaron de manera deliberada y consciente, reafirmando su espuria naturaleza de leprosos morales, como espías pagados de la CIA, del imperialismo, de la coyunda parasitaria y retardataria, como supersticiosa, de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, apéndices incondicionales del capital financiero internacional monopolista, al que sirven y por lo que llevan a cabo su repugnante labor de desinformadores mendaces y venales en aras de servir a sus amos que les pagan. En estas abominables acciones vimos y comprobamos la manera ignominiosa en que gente como Julio Martínez Pozo, un apátrida curtido en la perversidad propia de haitianos, montó todo un espectáculo propio de los engatusamientos llevados a cabo por los haitianos y evangélicos, recurriendo al empleo de recursos rituales de sugestión de la liturgia que acostumbran llevar a cabo las sectas animistas y vuduistas tan íntimamente análogas a las prácticas pentecostales? Y en medio de estos conocidos ardides ceremoniales, ideales para estafar a los espectadores, después de fingir la admisión de la gran obra de gobierno de Evo Morales y su movimiento a favor de la soberanía de los pueblos, termina recurriendo al empleo de los misterios y el ocultismo, que son taras atávicas en estos especímenes haitianos protestantes, taimados portadores del engaño vuduista haitiano, y presenta como algo inexplicable y que ha de resultar incomprensible cómo los seres humanos se ofuscan. He ahí un ejemplo de los efectos del pecado original que desde la peste del cristianismo, sin importar su matiz de vaticanista romano o protestante, de lacayos del imperialismo y agentes de la CIA, como lo es esta carroña haitiana que es Julio Martínez Pozo, o su socio, el farsante vividor, corrupto y venal de pies a cabeza, Eury Cabral, sustentan que es el pecado que le facilita al diablo llevarlos a ser dominados por los instintos demoníacos de la avaricia y ambición demencial de poder y riqueza, como a delinquir, llegando a la perpetración del engaño que impulsa un fraude electoral, afirmando de paso Julio Martínez Pozo, como este que ha perpetrado Evo Morales en Bolivia, ahora en octubre del 2019, pero que gracias a lo que llaman justa intervención, sobre todo de la OEA, fue conjurado estableciéndose un gobierno provisional, cuando en realidad el llamado fraude electoral del MAS y Evo Morales en las elecciones de octubre del 2019 solo existió como invención perversa de Luis Almagro y su padrino, el vulgar y grosero pata de buey Mike Pompeo, flamante primer funcionario del gobierno de Trump, la que por regla obligatoria pasaron a tener como una verdad absoluta e irreversible, pero sobre todo de parte de la gente de Pompeo, Almagro, el Opus Dei nazifascista Camacho, integrante del viejo movimiento de los jesuitas que operara en Croacia bajo el nombre de la Ustacha. Julio Martínez Pozo, un maldito y perverso cagatinte evangélico, supersticioso y oscurantista, realmente haitiano, que opera en el país como un caballo de Troya y huevo de serpiente contra la autodeterminación del pueblo dominicano y su soberanía, fue siempre discípulo y alabardero del bochismo, una aberración político-ideológica correspondiente a la plataforma del Congreso de la Cultura Libre Anticomunista, que como finalmente tuvieron que admitir y reconocer, era financiado económicamente y logísticamente abastecido y armado con todas las falacias, calumnias y mentiras elaboradas y emitidas desde los laboratorios y los centros del espionaje mundial del imperialismo yanqui, profusamente empleado en todo el curso de la Guerra Fría en la lucha del imperialismo norteamericano contra el comunismo. Otro que por igual trilló el mismo camino, como era lógico y obligatoriamente, es el chacal y leproso moral Eulogio Santaella, un cruzado opusdeísta CIA y de la banda del perverso y corrupto canalla Agripino Núñez Collado Ucamaima. Dijeron que Evo Morales hizo mucho por Bolivia, pero al final el pecado original lo ofuscó y los humos se le fueron a la cabeza y en aras de ser reelecto quiso llevar a cabo el fraude que la OEA, Luis Almagro y Mike Pompeo pusieron al desnudo y le impidieron que triunfara, obligándolo a renunciar y a tomar el camino del exilio. Se trata de opiniones de proxenetas y alcahuetes que han vendido su alma al diablo y solo les resta rodar como una piedra pendiente abajo por la resbalosa ladera de una montaña enjabonada. El destino final de esto es bien conocido por todos: no detenerse hasta llegar al fondo del precipicio de la inmundicia sin que nadie ni nada pueda intervenir en el desgraciado destino de su propia elección. Pero nadie, absolutamente nadie, llegó al extremo ignominioso de la infamia en el caso de cerrar filas junto a las perversidades y falaces patrañas de la banda de la CIA que copa la escena y todo el directorio en el prostíbulo de la OEA, aunque en absoluto cabe sorprenderse por esta falta de escrúpulos de Miguel Franjul, flamante Penny Aligner, disfrazado de personaje respetable y cuyo valor moral como peso ético es tan imponderable como inexistente. Y si imaginaria y comparativamente se requiriera de una comparación para describirlo, cabría equipararlo a la moral de un proxeneta del burdel y antro de prostitución más bajo, y sus principios éticos serían equivalentes a una apriorística comparación ante la inexistencia del referente objetivo de la orfandad absoluta de cuerpo ético que pueda hacer de tal, esto es, de referente, puesto que ¿qué pretexto o coartadas éticas podría ocurrírsele emplear como su refugio a un alcahuete de alguien que en su bizarría primitivo salvaje, propia de la brutalidad de un palurdo, que viviendo en los tiempos de la modernidad resulta tan contrapuesto a la libertad y derechos tanto del hombre como de la mujer, que se aviene al cambio del cinturón de castidad medieval con que en esa oscura época se creía garantizar el amor de la amada por el chip moderno de computadora que le permite minuto a minuto, segundo a segundo, hora por hora del día y la noche, conocer los lugares y personas con los que habla y se relaciona su amada, para así calmar el desasosiego y la desesperación del macho cabrío ahora investido como un moderno Otelo. Habiendo sido secretario personal del alias cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez durante largo tiempo, y sobre todo cuando como un sabonarola llamaba a no tener en cuenta derechos ciudadanos, constitucionales, leyes, legitimidad ni legalidad para llevar a cabo la divisa sanguinaria de las ejecuciones por los falsos positivos de los intercambios de disparos, Miguel Franjul, como otro antepavelic de la Ustacha croata o un Camacho, la versión caricaturesca del esquizofrénico y sociópata Ignacio de Loyola, nunca se atrevió a reclamar ni a protestar, aun fuere para cubrir su ignominiosa deshonra al hacer de cómplice del carnaval de sangre que fue esa carnicería que de vez en cuando repolla. No podemos esperar que el mono prieto Julio Martínez Pozo, que como parte de la corrupción echa poder por los pálido pelegato bochistas, recibía dinero de los fondos de obras públicas de manos del penco para darse el lujo de ir a esquiar sobre la nieve blanca con sus monitos y su mona, en una palabra, toda la familia de monos prietos deslizándose sobre aquella nieve blanca, ni las carroñas, llámense Eulogio Santaella o Miguel Franjul, tengan el espasmo de responsabilidad y el tino de admitir que el ser mercenarios y leprosos morales, espías de la CIA yanqui y del imperialismo norteamericano y de un nazifascista como Trump, como de la corporación parasitario oscurantista de la peste cristiana, católica o protestante, termina siendo un implante profundo que hace de sus portadores verdaderas hienas de dos patas y buitres carroñeros, verdaderas basuras tan ignominiosas como pestilentes. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.